basura. No estoy ni ahí con cultura. La cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ni ahí con cultura. La cultura de los ricos y milicos de basura. A veces dicen que está mal la economía, pero gastan millones, ellos tienen sangre fría. Para la educación se trata de su gente. Al extranjero en gran nivel es evidente. Y yo no quiero crecer y yo no quiero estudiar. Si la regla no es justa, mi libro no es igual que el del hijo del jefe que tiene tu papá. Él es de clase y lo adiestra para que se va a mandar. Que sepa todo el mundo lo que los ricos quieren. Que sean ignorantes, pero que no se enteren. Para así mantener el nivel de la banca. La economía sube todos los días. Mil millones aparecen, los ricos que se crecen. La torta gigante que no repartirán. Solo con la migaja nos debemos conformar. Maneja siempre toda la información. Esto era la noticia que causa confusión. A todo aquello que nos han legado y a todos los mediocres que nos han contado. Si te das cuenta bien lo puedes ver. Los ricos y milicos solo los quieren joder. Pues ellos nunca pierden, pero siempre controlan lo que pasa y no pasa y lo que debe pasar. Escriben, escriben, la cosa es controlar. Por eso canto con fuerza esta canción. El himno de los pobres y de sus rebeldes. Por eso todo lo que digan y todo lo que ordenen. Los ricos y milicos que su lengua se envenenen. Diputado, no quiero tu bandera y estado, no quiero tu religión, no quiero más tu cultura, pues la mierda es más bella y más linda que tu alma. Por eso tu cultura es basura, con fuerza canto y siento mi pueblo en mi armadura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de